llevan las horas, se te pasaron, qué desengaño. Oye, Juan, lleva las horas, se te pasaron, qué desengaño. Tu juventud la mató.